qué modo podría pagar lo que me diste en aquellos momentos que más necesitaba. Los recuerdos hermosos, tan bellos, tan felices. Lo sé bien, padre mío, no podré pagar con nada. A tu lado aprendí a caminar con paso firme y a tomar lo mejor de la vida me enseñaste. A sortear los momentos amargos me ayudaste. No me basta una vida, papá, para adorarte. Y hoy que veo tu pelo entrecano, reflexiono. Con tan poca cultura jamás te equivocaste. Hoy que el tiempo permite asomarme, veo en tu rostro la experiencia y bondad que reflejas es bastante. Poca cultura jamás te equivocaste. Hoy que el tiempo permite asomarme, veo en tu rostro la experiencia y bondad que reflejas es bastante. Y hoy que tengo los años precisos, veo el pasado, aquel tiempo lejano en que pude discutirte. Siendo necio contigo jamás me abandonaste. Cuánta razón tenías, papá, que Dios te guarde. Cuánta razón tenías, papá, que Dios te guarde. Cuánta razón tenías, papá, que Dios te guarde.